Bueno, a ver, ¿cómo es esta la letra? Revoluciones eran buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz. Y cagándonos en todo. Hoy no es lo mismo, pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar. Cada uno sus migajas. Dando el ejemplo nos enseña el militante, ese baluarte de la protesta social. Misógino argentino, reaccionar autoritario, capaz de transigir, pero fiel a la asamblea. De toma en toma va marchando el estudiante, un chupasangre que en su vida trabajó, tomando birra, chamullando, militando el lumpenaje, discutiendo a Gramsci, Marx y Bakunin en el after proletario. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Zafan los cantantes de protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar. Cantan la guerra de España. En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular en el foro de sociales. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos ni a cantar. Casi, ¿eh?